ustedes. Qué espíritu tan lindo ha habido en esta mañana en la iglesia, ¿verdad que sí? Y bueno, creo que nuestro corazón está preparado para lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. ¿Sí? ¿Estamos con expectativa de la palabra? ¿Hambrientos de la palabra de Dios en esta mañana? Amén. Bueno, cierra tus ojos allí donde estás. Por un momento vamos a pedir al Señor su bendición sobre la palabra. Cierra tus ojos, aquieta tu corazón en su presencia. Santo Espíritu de Dios, tú has estado aquí desde el inicio de esta reunión. Señor, hemos percibido espiritualmente todo este mover de tu presencia en medio de nosotros. Señor, hemos sido alcanzados por el toque de tu espíritu, de tu gracia, de tu favor, de tu bondad. Y en esta mañana, Señor, nuestros corazones están listos para recibir tu palabra. Señor, sabemos que hay una palabra que tú has destinado para nuestros corazones y para nuestras vidas en este día. Y Señor, estamos dispuestos a recibirla. Y yo pido, Espíritu Santo de Dios, tu bendición sobre mí para que yo pueda ser un testigo fiel, Señor, completamente fiel al propósito de tu corazón, Señor, con esta palabra y que pueda transmitir esta palabra con fidelidad. Señor, declaro en el nombre de Jesús que todo en este lugar está bajo el gobierno de tu voluntad perfecta. En tu nombre, Señor Jesús, amén. Amén. Bueno, quiero que busquen su Biblia, 2 de Timoteo 3:1. 2 de Timoteo 3:1. Y cuando lo tenga, va a decir amén. Hace mucho que no jugamos a batallas bíblicas. Amén. ¿Quién más lo tiene? ¿Ya lo tienen todos? ¿Sí? Vale. Entonces, hoy quiero estar compartiendo una palabra que he titulado Tiempos de Bendición. Tiempos de bendición, pero también tiempos peligrosos. Tiempos de bendición, pero también tiempos peligrosos. Porque siempre que vienen tiempos de bendición sobre nuestras vidas, siempre que Dios proyecta o anhela un tiempo de bendición tremendo sobre su iglesia, siempre van a venir cosas. La Biblia dice que nosotros tenemos un enemigo. Siempre nuestro enemigo va a tratar de estorbar, de dañar, de afectar de cualquier manera esos tiempos que han sido destinados como tiempos de bendición de parte de Dios. Y 2 de Timoteo 3:1, están conmigo entonces, ¿verdad? Yo voy a leer, no creo que tengo a Reina Valera, muy bien, dice: también debes saber esto, que en los postreros días, repita conmigo, que en los postreros días, en los últimos tiempos, ¿vendrán qué? Tiempos peligrosos. Debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo. Oye, Pablo, es importante, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y empieza a dar la razón de por qué esos tiempos serán tiempos peligrosos. Y dice, porque habrá hombres, y empieza a dar toda una serie de características de los hombres de los últimos tiempos. Y si nosotros vemos hoy estos tiempos y leemos estas características de estas personas, podemos pensar, estamos en los últimos tiempos. La maldad en este tiempo se ha hecho mayor, es más evidente. Antes, de pronto, sabíamos que había maldad, pero con todo este auge de los medios de comunicación, de toda la tecnología, Es tremendo, porque nos estamos enterando constantemente de lo que ocurre en todo el mundo. El otro día hablábamos de la internet profunda. Ahora hay tantas cosas que de pronto escapan de nuestro conocimiento, pero que se están moviendo en este tiempo y que están siendo usadas por el enemigo para fomentar la maldad y acrecentar la maldad en la humanidad. Y entonces, siempre que se hablan de los últimos tiempos, se habla de los tiempos previos a la venida del Señor Jesús. Ellos en ese tiempo veían su sociedad y decían, wow, qué maldad hay en este tiempo. Pero después de todos estos años, nosotros podemos pensar hoy, viendo la maldad de este tiempo, que estamos en los últimos tiempos. Podemos mirar al oriente y todo lo que está ocurriendo allí. La profecía nos enseña que Israel es el termómetro de la profecía y podemos ver movimientos allí que nos hacen pensar que estamos en los últimos tiempos. Y entonces nos dice que estos tiempos serán peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ojo, en teoría, las características estas son de los hombres, de la sociedad de este tiempo. Pero Reina Valera 95 nos dice que estas características son de los falsos piadosos. Como si de alguna manera estas personas con estas características del mundo entraran en la iglesia y se camuflaran en medio de nosotros. Y entonces volvamos a leer, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Ojo a eso, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y le dice a Timoteo, a estos evita. Y después dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Y dice algo muy interesante, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Yo creo que esta idea de poder, de siempre estar aprendiendo y nunca llegar al conocimiento de la piedad, no hace distinción de géneros. Yo creo que tanto los hombres como las mujeres, tristemente por la dureza del corazón, pueden llegar a puntos donde no llegan al conocimiento de Dios. Dios se revela y se revela, pero no logran verlo. Y dice, y de la manera que Janés y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Janes y Jambres, dice la tradición judía, que fueron un par de magos los que se resistieron a Aarón y a Moisés, ¿se acuerdan? En la corte de Faraón. Dice, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Entonces es importante entender que en nuestro tiempo hay toda una atmósfera social de maldad, una atmósfera que nos envuelve en este tiempo de una corrupción. Y si vamos a Mateo 24, no lo vayan a buscar, Mateo 24 también nos está hablando el Señor Jesús de los últimos tiempos, y Él empieza a mencionar unas características de los últimos tiempos y después dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pareciera como si tristemente este mover espiritual en el mundo tiende a afectar la iglesia. Aunque nosotros estamos, cuando dice la palabra que cuando somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz y somos parte de la iglesia, y la iglesia hoy está gobernada por las reglas del rey, ¿verdad que sí? Pero de todas formas la iglesia sigue estando en el mundo y sigue estando bajo la influencia o la atmósfera que se mueve en el mundo, aunque sus reglas no son las del mundo. Y yo pensaba en un ejemplo para poder entender esto, y hombre, permítanme, no es un ejemplo de pronto del todo ideal por lo que significa, pero yo creo que la idea del Vaticano, fíjense que el Vaticano es una nación como tal y está dentro de Italia, Pero el Vaticano tiene sus propias reglas, su propio gobierno. Sin embargo, es como un país dentro de otro país. Y la iglesia es una iglesia que está en el mundo, pero no es del mundo. Es de Dios y le pertenece a Dios. Sin embargo, la iglesia debe entender esta realidad para que sepa que ella tiene que moverse bajo el carácter de Cristo y que no debe nunca perder su esencia. Aunque esté bajo la atmósfera de ese mover, la iglesia tiene la cobertura de Cristo y debe mover exclusivamente bajo las reglas de Dios. Ahora, la iglesia está llamada a vivir a otro nivel. Aunque estamos aquí, no estamos llamados a vivir bajo la corriente de lo que se mueve aquí. Y el problema ocurre cuando la iglesia, siendo llamada a tener el carácter de Cristo, la iglesia se corrompe al punto de que empieza a permitir que entren estas cosas que se mueven en la atmósfera del mundo. ¿Me está entendiendo lo que quiero transmitirle? Y hoy vamos a considerar varios aspectos importantes sobre esta situación. La primera de ellas es que la iglesia debe estar apercibida de su realidad espiritual. La iglesia debe estar apercibida de su realidad espiritual. Cuando estudiamos filosofía, que yo creo que es importante que estudiemos y sepamos lo que pensaban los grandes filósofos, aunque muchas de estas cosas pues sean absurdas, pero ellos meditaban mucho y observaban mucho lo que movía alrededor. Y nosotros, como hijos de Dios responsables, como iglesia responsable, nosotros debemos mirar lo que se mueve alrededor. Y nosotros tenemos que estar apercibidos de lo que se mueve alrededor, tanto espiritualmente como socialmente. Fíjense que hoy está toda esta situación tan crítica de los refugiados de Siria. ¿Ustedes ven noticias? Pues les animo a que estemos viendo noticias siempre. Necesitamos saber qué está moviendo en medio de nosotros. El mundo hoy, con todo esto, digamos, ¿cómo es que le llaman ahora? ¿Global? La globalización, gracias. Ahora todo nos afecta. Se cae la bolsa en China, nos afecta. Hay riesgos de crisis, nos afecta. Cayó la bolsa en Estados Unidos, generó una crisis a nivel mundial sin precedentes. Estamos siendo afectados por toda esta realidad. Ahora, la iglesia necesita estar apercibida de su realidad espiritual en este tiempo. Y miren, la iglesia está llamada a una gran misión. Y la iglesia está llamada a cumplir, no solamente a tener esta gran misión, sino a cumplirla. La iglesia no será efectiva si no cumple esta gran misión. Pero el enemigo de la iglesia, el enemigo de Dios, Satanás, está interesado en que el propósito por el cual la iglesia fue creada no se cumpla. Y Satanás, a lo largo de la historia, siempre ha estado buscando formas para detener la misión de la iglesia. Y hemos visto, cuando estudiamos la historia, que Satanás ha atacado la iglesia desde afuera, con ataques, con persecución. Pero también Satanás ha atacado la iglesia desde dentro. Él ha usado estrategias para dañar la iglesia desde dentro. Por supuesto, yo creo que cuando estamos como cristianos, pensamos que los ataques vienen de fuera, ¿verdad que sí? Estamos aquí, nos sentimos en un ambiente seguro, cómodo, tranquilo, fiable, y pensamos que los ataques vienen de fuera y tenemos que protegernos de fuera. Este es el pensamiento natural. Pero el problema es cuando los ataques vienen desde adentro, como el caballo de Troya. A veces los ataques más destructivos de Satanás pueden venir desde dentro. Y lo vemos en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, todos conocemos la historia de Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? El primer ataque, la primera tentación, el pecado del engaño, el pecado de la infidelidad. Pero después vemos cómo se metieron muchas herejías dentro de la iglesia, Cuando leemos, y vamos a estar mencionando algo sobre esto, cuando leemos las cartas que envió el apóstol Juan, por supuesto, nacieron en el corazón del Señor Jesús a las siete iglesias, vemos allí muchos pecados o espíritus que habían entrado a la iglesia. Y vemos que habían herejías en su momento que entraron a la iglesia. Herejías como el gnosticismo, como los judaizantes, como el antinomianismo. O sea, que algún día sería interesante que estudiáramos todas estas herejías, porque muchas de estas herejías hoy siguen intentando entrar sutilmente en el interior de la iglesia. ¿Saben para qué? Para pervertir la esencia. Para pervertir la esencia. Porque en la iglesia solamente debe existir la esencia de Jesús. Pero si el diablo logra pervertir la esencia y hay mezclas, entonces la iglesia no va a poder cumplir la misión ni ser todo lo efectiva que puede llegar a ser si mantiene su esencia. Entonces vemos cómo el diablo ha usado estas digamos armas espirituales para entrar a la iglesia. Ahora yo quiero decirles algo. El diablo puede entrar a la iglesia de la misma forma en la que el diablo puede oprimir la vida de un creyente, si se abren puertas espirituales. Nosotros, como hemos visto, la iglesia está gobernada por el reino de Cristo, el gobierno de Cristo. Y el enemigo no puede entrar a la iglesia a menos que nosotros abramos la puerta. Ahora, el enemigo también puede entrar a la iglesia si nosotros, como cristianos, tenemos áreas no resueltas en nuestra vida, y el enemigo puede usarnos a nosotros mismos para entrar a la iglesia y pervertir la esencia de la iglesia. Muchas de las herejías, ¿saben?, entraron por los propios pastores en las iglesias de los primeros siglos. Muchas de las herejías o de estos espíritus que entraron a la iglesia venían por personas que incluso empezaron bien, pero que después en algún momento se pervirtieron y terminaron mal. Entonces es muy importante entender que el diablo va a tratar de dañar la iglesia y va a usar todo lo que pueda encontrar. Incluso puede usarnos a cualquiera de nosotros para dañar la iglesia. En Éxodo 35 hemos estado leyendo, ya terminamos Éxodo, ¿no? En Éxodo 35, yo me imagino que cada uno ha estado sacando valiosos tesoros de la palabra, pero hay algo interesante aquí, y es que vemos que Dios movía el corazón del hombre y era como que de alguna manera motivaba el corazón de los hombres para que hicieran algo que Él quería que ellos hicieran. ¿Están conmigo? ¿Sí? En Éxodo 35 del 30, Éxodo 35, esperen que lo. Del 30 al 35 está hablando de los artesanos a cargo del tabernáculo y dice: Entonces Moisés dijo a los hijos de Israel: Mirad, Jehová ha llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios con sabiduría, entendimiento, conocimiento y toda habilidad de artesano para hacer diseños artísticos. Y luego dice también en el capítulo 36, perdón, y vamos al versículo 34. Él ha puesto en su corazón la capacidad para enseñar. Versículo 35. Los ha llenado con sabiduría de corazón para realizar toda la obra de artesano. Vamos al 35:21. Y todo aquel a quien le impulsó su corazón, y todo aquel a quien su espíritu le movió a la generosidad, trajeron la ofrenda a Jehová. Versículo 25, estoy en el capítulo 35. Además, todas las mujeres sabias de corazón. Versículo 26, todas las mujeres cuyo corazón les impulsó con sabiduría. Versículo 29, los hijos de Israel, todos los hombres y mujeres cuyo corazón les movió la generosidad. A lo que voy es que es evidente que hay algo que está en nuestro corazón y que el Señor lo usa, hay como una predisposición que hay en nuestro corazón y que el Señor la usa para motivarnos a hacer algo. Hay algo que ya está puesto y que solamente necesita como un pequeño viento para ser impulsado. Y así como Dios usa algo que ya está puesto en nuestro corazón, una predisposición en nuestras vidas para lo bueno, así también el enemigo puede usar en algún momento alguna área en nuestra vida sin resolver, alguna grieta espiritual, algún pensamiento no rendido, alguna emoción no rendida, y él puede usarla para dañar la iglesia. Y es importante entender que como parte de la iglesia, cada uno de nosotros está llamado a tomar su lugar. Por eso he llamado este mensaje tiempos de bendición, pero también tiempos peligrosos. Porque cuando empieza la bendición, estamos felices, estamos gozosos, estamos alegres, estamos pensando, wow, hemos esperado tanto para que esto ocurra. Pero entonces de pronto empiezan a levantarse cositas, como hemos estado compartiendo en este tiempo, una aquí, otra allí, otra allí, otra allí. Y muchas de estas cositas que se levantan y que empiezan como a distraernos y como a ralentizarnos pueden ser cosas que están en el corazón de ustedes o en el nuestro, que empiezan a ser obstáculo para que esta bendición que Dios está trayendo y que va para algún lado empiece a enredarse. Entonces, por eso la iglesia debe estar apercibida de su realidad espiritual. Tú eres iglesia, tú eres parte de esta iglesia. Por eso les insistimos tanto, necesitamos sentirnos parte para poder entonces ocupar nuestro lugar de responsabilidad. Nosotros necesitamos ocupar ese lugar de cuidado y de responsabilidad de nuestra propia vida, entendiendo que todo lo que hacemos, bueno o malo, afecta a la iglesia. ¿No te parece preocupante que el diablo pueda usarte a ti para dañar la iglesia? A veces somos ingenuos creyendo que cuando hay áreas sin resolver en nuestras vidas, sea lo que sea, solamente me afecta a mí y ya. Y hemos enseñado tanto que todo lo que esté mal en tu vida, toda puerta abierta en tu vida, te afecta a ti, afecta a tu casa, afecta a tu familia, afectan tus finanzas, afecta tu servicio, afecta a tu iglesia, lo afecta todo, todo. Entonces necesitamos entender que así como Dios mueve nuestro corazón para hacer las cosas que a Él le agradan, para cumplir esos propósitos, así Satanás también puede mover nuestro corazón, predispuesto por nuestra maldad, para dañar la iglesia. Lo segundo que quiero compartir en esta mañana es que la palabra nos advierte sobre estas estrategias y la responsabilidad que tiene la iglesia de no permitirlo. Segundo punto, la palabra de Dios nos advierte sobre estas estrategias y lo vemos en las cartas a las siete iglesias en Apocalipsis. Y en estas cartas o en estas condiciones de estas iglesias podemos identificar cosas que se habían metido en el interior de la iglesia. ¿Cómo se mete algo en la iglesia? Porque lo permitimos. ¿Cómo entra el pecado a la iglesia? Porque lo dejamos entrar. ¿Cómo? A través de algo en nuestra vida. Tú traes el pecado a la iglesia. Si tú no resuelves el pecado, ¿sabes dónde? En la cruz. Entonces, el Señor, nuestro amado Jesús, en cuidado sobre su iglesia, Él manda unas cartas a siete iglesias que existían en aquel momento. Sin embargo, los estudiosos dicen que hay varias teorías, pero algunos dicen que cada iglesia representa una etapa de la historia de la iglesia de Dios. Hay algunos que dicen que no, que esa realidad de cada iglesia en ese momento se repite constantemente a lo largo de la historia de toda la iglesia. Y podemos ver, sin importar la época, manifestaciones de las condiciones de la iglesia puntual, de esa iglesia puntual de aquel entonces. Pero yo creo que es muy interesante pensar que el Señor Jesús se anticipaba a lo que Él sabía que podía ocurrir y entonces intenta advertir a la iglesia. Me encanta cuando Dios nos cuida advirtiéndonos: oye, cuidado con esto, cuidado con esto otro, cuidado con ese hueco que te vas a tropezar. Y a veces somos tan obstinados que nos metemos el pie y nos tropezamos, pero después no podemos decir: Señor, ¿dónde estabas tú? No, yo te advertí, yo te dije. Y el punto es que el Señor advierte a la iglesia. Estas iglesias, estas siete iglesias, fueron algunas de ellas, cinco iglesias, fueron reprendidas porque ellas habían permitido que eso entrara en sus iglesias. Ellos lo permitieron, lo toleraron, lo dejaron entrar. Solo hay dos iglesias, que son Esmirna y Filadelfia, que no reciben ninguna reprensión, pero las demás sí. Y yo quiero compartir uno de estos espíritus que entró a la iglesia y empezó a pervertir la esencia de la iglesia, empezó a dañar a la iglesia. ¿Es una alarma? Sí. Entonces, tercer punto, vamos a estar hablando, yo lo he llamado el espíritu de desamor en la iglesia de Éfeso. El espíritu de desamor en la iglesia de Éfeso, y vamos a Apocalipsis 2, 1 al 7. Y cuando lo tenga, me dice: lo tengo. Los jóvenes tienen que ser, mejor dicho, unas máquinas buscando. Apocalipsis 2, 1 al 7. ¡Qué pronto! Pero nada de tablets. A la vieja usanza, Biblia de papel. Bueno, sí, porque allí es donde se prueba la verdadera habilidad. Bueno, con la tablet también depende de la velocidad, pero Apocalipsis 2. Vamos a Apocalipsis 2. ¿Lo tenemos todos? ¿Sí? Hoy es un mensaje de advertencia. Hoy es un mensaje de cuidado de Dios sobre la iglesia, pero también sobre la vida de cada uno de ustedes. Porque la Biblia es muy clara: Dios ama y cuida a su iglesia. Y el pastor nos decía el jueves en la escuela de servicio: nosotros no podemos amar al Señor y no amar su iglesia, porque la iglesia y el Señor son una. La Biblia dice que el Señor Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces, ¿quién ama solo la cabeza y no ama el cuerpo? ¿Vale? Entonces, en este punto entendemos esto: un espíritu de desamor que había entrado a la iglesia de Éfeso. Dice la palabra, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los siete candeleros de oro, dice estas cosas. No voy a entrar en detalles porque lo que me interesa es enfocarme en este espíritu que ellos dejaron entrar a la iglesia y por el cual son reprendidos por Dios. Escúchenme, lo llamo espíritu en el sentido del carácter de lo que dejaron entrar. Puede ser un espíritu demoníaco, insisto, solamente si se abre una puerta para que eso pueda entrar a influenciar o afectar la iglesia. Pero digamos que cuando hablo de espíritu, no necesariamente estoy hablando de un espíritu demoníaco, estoy hablando de un rasgo de carácter también. Y pueden ser cualquiera de las dos, ¿vale? Puede ser un rasgo de carácter de nuestra carnalidad que hemos permitido que entre, o puede ser un espíritu. Versículo 2, yo conozco tus obras. Fíjense el Señor, yo conozco. Me encanta pensar en esto porque Dios está observando todo lo que hacemos en la iglesia, todo lo que haces en lo secreto, todo lo que haces en lo público, cuál es la motivación del corazón, porque está lo que el Señor habla a la iglesia de Éfeso, nos habla de que Él ve lo más profundo y que para Dios lo importante es la razón por las cuales hacemos las cosas. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que los has hallado mentirosos. Además, sé que tienes perseverancia, que has sufrido por causa de mi nombre y no has desfallecido. ¡Wow! Esta iglesia había sido tremenda en muchas cosas. Esta iglesia había estado trabajando arduamente para Dios y se había mantenido fiel, firme, parada. O sea, esta iglesia es el tipo de iglesia que uno ve desde afuera y ve como que todo funciona maravilloso y dice, wow, ya quisiera yo tener una iglesia como esa. Pero el Señor va a lo profundo del corazón y encuentra algo. Versículo 4, sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta iglesia había hecho muchas cosas buenas. Había probado, dice la palabra, había trabajado duro, había sido perseverante, no podía soportar a los malos. Interesante, era una iglesia que llamaba a lo blanco blanco y a lo negro negro, al pecado pecado, y no le daba temor hacerlo. No toleraba, no soportaba a los malos. Había puesto a prueba a los apóstoles, no por lo que decían que eran, saben, sino por el fruto. Porque es muy importante entender que no somos lo que somos por el título. O sea, somos y después viene el título. Pero el problema es cuando ya no tenemos el título y dejamos de ser lo que en su momento fuimos. ¿Me está entendiendo? Ellos los habían probado y dice la palabra que los había hallado mentirosos. Y ellos incluso habían sufrido. Pero la esencia, lo más profundo del corazón, estaba hueco. Ellos habían dejado su primer amor. Y podríamos pensar, Señor, era una iglesia tan buena, era una iglesia santa porque no toleraba el pecado, no toleraba los malos. Pero vemos que el listón de santidad para Dios, el listón de las cosas que Dios espera de nosotros, es mucho más alto que solamente no hacer lo malo o no cometer el pecado. Nosotros moralmente entendemos como algunas cosas como muy malas, pero ¿quién habría pensado que para Dios era un pecado dejar de amarle? ¿Quién de nosotros podría pensar? Hasta podríamos pensar, Señor, de hecho estoy haciendo muchas cosas, eso demuestra que te amo. Y el Señor dice, no, has perdido la esencia. Has perdido la esencia de lo que estás haciendo. Has perdido la esencia de lo que haces. Te has acostumbrado a hacerlo, pero perdiste la esencia del amor. Y es como si el Señor dijera, no me es suficiente lo que haces. A veces hacemos muchas cosas buenas, ¿verdad? Y queremos la felicitación y de pronto no hacemos una buena y nos molesta que no nos feliciten, sino que se nos corrija la que no hemos hecho bien. Pero la que hay que corregir es la que no hacemos bien. Y el Señor aquí les está diciendo, mira, has hecho un montón de cosas bien, pero tristemente la más importante no la estás haciendo bien. ¿Dónde perdiste el primer amor? ¿Dónde dejaste? ¿Dónde se rompió la relación? Los matrimonios se empiezan a acabar cuando empieza el distanciamiento. ¿Saben? El amor, entendemos que el amor es una decisión. El amor es el resultado de un compromiso que adquirimos el uno con el otro. Mi esposo hoy, todavía después de muchos años, lo hemos compartido muchas veces, nos decimos que nos amamos, pero él me dice a mí, gracias por amarme. Pati, gracias por amarme. Y yo le digo a él también, gracias por amarme. Porque entendemos que cada día se legitima y se afirma el compromiso de amor. Así como lo tenemos entre pareja, así nuestra relación de amor debe ser un compromiso diario con Dios. Pero ellos habían dejado entrar este espíritu. Y este espíritu había empezado a pervertir la esencia de la iglesia. ¿Dónde empiezan todas las cosas? ¿Dónde empiezan todas las cosas? En el amor. En el amor. Y fíjense qué interesante. Yo por eso creo que sí es un espíritu que ellos dejaron entrar a la iglesia. Yo sí creo que pudieron haber, pudo empezar a ocurrir esto puntualmente en algún creyente, dos creyentes, pero miren que la reprensión es para toda la iglesia, toda la iglesia, porque es un mensaje para toda la iglesia. Esta iglesia Dejó entrar este espíritu que empezó a acabar, a enfriar, a ahogar el amor. Y yo quiero decirte, cuando se acaba el amor, se acaba todo. Se acaba todo. Se vuelve todo un compromiso, una carga, un trabajo. Ya no es un deleite venir a la presencia. Ya no disfrutas el tiempo con Dios. Ya no le anhelas. Ya no. Se pierde todo. Se pierde la esencia. Yo siempre he tenido claro que yo necesito disfrutar a Dios. Yo necesito disfrutar mi relación con Dios. Me preocupa cuando la relación empieza a entrar como en esa rutina, ¿no? Como que nos vamos envejeciendo, nos vamos moceando. Es un problema nuestro, porque cada uno de nosotros es responsable por mantener su compromiso de amor con Dios, su pacto de amor con Dios. Ellos dejaron entrar este espíritu de desamor. Tengo algunas cosas sobre este espíritu. Este espíritu es contrario a la esencia del amor de Dios. Dios es amor, ¿verdad que sí? Dios es amor. Entonces, este espíritu es lo contrario a la esencia de amor de Dios. Este espíritu pervierte nuestro amor hacia Dios. Y yo creo que este espíritu va en dos direcciones. ¿Saben qué? Pervierte nuestro amor hacia Dios, pero también pervierte el entendimiento que tenemos del amor de Dios hacia nosotros. Yo quiero decirte, tú necesitas tener la certeza de que Dios te ama. Hay gente que le dicen, Dios te ama, y cuando el espíritu de desamor ha entrado en tu corazón, tú no entiendes ni siquiera el amor de Dios. Es como un concepto, ¿saben? Ah, sí, Dios me ama. Sí, claro, Dios me ama. No, pero no te sientes abrazado, no te sientes amado por Él cada día. Una de las cosas que hablamos mucho con Laura es en esta etapa de la adolescencia, ¿saben? Donde los adolescentes pues tienen sus emociones que fluctúan, ¿no? Y Laura todo el tiempo viene y nos dice, gracias papá, gracias mamá por amarme. Me siento tan amada todos los días, mamá, gracias. O sea, y viene otra vez, mamá, de verdad me siento tan amada. Y cuando le dedico tiempo y momentos, porque ha tenido un mal momento, alguna, mamá, gracias, me he sentido tan amada. Y yo la abrazo y la beso y ella llega del cole y la hago sentir. Pero ¿saben qué? Dios hace eso mismo con nosotros. Dios te persigue con su amor. Dios quiere abrazarte, Dios quiere rodearte, Dios quiere llenarte. Y sin embargo, a veces nosotros, como compartía el pastor, estamos buscando en cisternas secas lo que solo puede darnos Dios. Este espíritu pervierte este amor en la doble dirección. El apóstol Juan lo entendió y por eso nos advirtió tanto. Leamos las primeras cartas de Juan. Primera, segunda. Nos habla tanto de este tipo de amor, del pseudoamor, un amor engañoso. Hay algo ahí que se había metido y había perdido la esencia. Parecía que existía, pero no existía. Y él confronta directamente. O sea, ¿de verdad amas y aborreces a tu hermano? De verdad. ¿Estás amando de verdad? Porque el amor de Dios no es ese. Si tú realmente amas, tú no puedes aborrecer a tu hermano. Entonces nos hace una serie de preguntas que nos confrontan para saber si realmente estamos viviendo la esencia del amor de Dios. Lo más triste es engañarnos creyendo que amamos. Yo creo que esta iglesia se había engañado. Por eso el Señor Jesús saca la luz lo que de pronto estaba escondido para ella. Yo creo que este espíritu pervierte nuestras motivaciones, como he dicho hace un momento. El pastor ha estado hablando del servicio y del corazón del siervo y de la esencia del servicio. Yo creo, nosotros creemos que el servicio es el resultado de un corazón agradecido. Es el resultado de un corazón que ama. Por eso creemos que el servicio empieza en amar a Dios. Cuando tú entiendes lo que Dios ha hecho por ti en la cruz y eso te, despierta amor y gratitud en tu corazón cada día. Si tú no estás sintiendo eso, tú te vuelves un asalariado. Tú te vuelves alguien que hace, pero no está teniendo la esencia en su corazón. Cierra tus ojos un momento. No para dormirse. Piensa por un momento. Me faltan dos ideas, pero en este punto, ¿cómo está tu amor? Tu amor hacia Dios. Piensa en cómo le amas hoy. Piensa cómo está tu nivel de amor. Uy, Señor, hoy te amo como nunca. Oh, Señor, miro hacia atrás y he perdido algo en el camino. Ya no te amo como te amaba. En algún momento permití que este espíritu de desamor entrara en mi corazón. Examina las cosas que haces para Dios. Mírenme, otra vez, sigamos. ¿Se acuerdan cómo empezamos la prédica? Hablando sobre los tiempos, estos tiempos peligrosos. Y dijimos que habían unas características de los hombres de los últimos tiempos que incluso podían ser características que podían entrar dentro de la iglesia. Y dijimos que una de estas características eran hombres amadores de sí mismos. Y yo quiero decirte, a veces el gran problema es que Dios no ocupa el primer lugar en tu corazón. A veces el gran problema es que tú un día le diste el trono de tu corazón al Señor y de pronto otro día se lo quitaste. Porque yo puedo decirle hoy a mi esposo, te amo. Pero yo mañana puedo decidir no amarle, dejar de amarle. O algún día puedo dejar de mirar las cosas que me enamoran de él y empezar a mirar otras cosas. Y entonces empiezo a perder el amor. O sencillamente algún día empiezo a pensar en lo que yo quiero o yo necesito que él no me da o no me suple. Y entonces vuelvo a pensar solamente en lo que yo quiero, en lo que yo necesito. Eso es egoísmo, también lo compartí el pastor el domingo pasado. Estos hombres son amadores de sí mismos. Mi prioridad soy yo. Lo primero soy yo. Lo que yo quiero, lo que yo necesito. Nuestro amor se refleja por nuestras prioridades. Tú no puedes decir, no, Dios es lo primero en mi vida. Pero siempre hay otras cosas más importantes que Dios. No, Dios es lo primero en mis finanzas, pero hay otras cosas primero que Dios. Hay otros gastos más importantes que de pronto tu diezmo. De pronto para ti es más importante irte al cine y entonces sacas de tu diezmo para irte al cine. Estás pensando en tú, tú eres tu prioridad. De pronto estás pensando, no, Dios es lo primero, pero siempre hay algo más importante para orar. Siempre hay algo más importante para leer la Biblia. Siempre hay algo más importante frente al tiempo de servir. No, es que estoy muy ocupado, estoy muy ocupada, no tengo tiempo, estoy muy cansada, estoy muy cansado. ¿Dónde está entonces tu corazón? Tus prioridades serán el reflejo de tu amor. Tú podrás decir que tú amas, pero al final tus actos gritarán el calibre de tu amor. Interesante. Y quiero decirte finalmente que este espíritu de desamor lo afecta todo. Lo afecta todo. Lo afecta todo. tarde o temprano, algo que empieza en tu corazón va a afectar todo tu entorno. Y es como un declive. Yo pensaba en Gálatas capítulo 3, cuando Pablo le dice a los Gálatas, y busqué varias versiones, que les dice: ¿qué les embrujó? ¿Qué les hechizó? ¿Qué les sedujo? O sea, si ustedes habían entendido bien, recibieron a Cristo por fe y de pronto ahora están mezclando obras con la ley. Ese es el reproche que le hace Pablo a los Gálatas. Pero hoy el Señor Jesús podría decirnos a nosotros también: ¿qué les sedujo? ¿Qué les desvió? ¿Qué les embrujó? ¿Qué les hechizó? O sea, ¿qué fue lo que se puso delante que al final hizo que sus ojos, su amor, se fuera tras otras cosas? Ustedes empezaron bien. Un día le amaron a Dios con todo su amor y pasión y entrega y renuncia. Y entonces, ¿qué ocurrió? ¿Dónde empezaste a desviarte? ¿Dónde empezó? ¿En qué momento dejaste de venir al altar? ¿En qué momento dejaste de anhelar, de buscar? Porque tú tienes, y quiero decirte, tú eres responsable por cuidar la llama de tu amor a Dios. La llama de tu amor no somos responsables nosotros como pastores. Me preocupa cuando las personas empiezan a vivir cosas difíciles en sus vidas y empiezan a culpar a otros. Es la iglesia, es el líder que no me llama, es el hermano que no me saluda, es... Perdóname. Cuando las cosas empiezan a estar mal, ve a la raíz y seguro va a ser que dejaste de amar a Dios y de honrar a Dios y de dar el primer lugar a Dios. Dejaste de invertir tiempo en la presencia. Dejaste de anhelar. Algo te empezó a seducir y te empezaste a apartar. Hay un declive. Para estar mal, solo necesitas estar bien. Por eso el que esté firme, mire que no caiga. ¿Cuánta advertencia hay? ¿Quién va a cuidar tu amor? Tú. No pretendas que tu amor a Dios va a estar encendido con venir a la iglesia 2 horas a la semana. Yo no me imagino. Ahora estamos hablando, porque si Dios quiere, estoy a 2 semanas de irme a Rumanía y voy a estar 1 semana. Y ayer el pastor me decía: ay, Pati, ¿qué voy a hacer sin ti 1 semana? Entonces, ya estamos pensando, yo no he pensado todavía porque me empieza a dar algo. Pero claro, o sea, nos amamos tanto que el solo hecho de pensar que vamos a estar separados, pero es que es eso, esa es la chispa de nuestro amor a Dios, algo diario. ¿Cuántas veces le dices a Dios que le amas? A veces, perdóname mi vida, nena, que te pongo tanto de ejemplo y que yo sé que no les gusta mucho, pero, por ejemplo, Laura, ¡ay! Mi marido compite con Laura. Yo no sé cuántos me dicen a mí, cuál de los dos me dicen te quiero más veces al día. Pero Laura es: mami, te quiero. Claro, mi amor, yo también. Y de pronto al rato: mami, te quiero. Claro, mi amor. O sea, me dice te quiero, yo no sé cuántas veces, al menos 8 veces al día. ¿Verdad? ¿Cuántas veces le dices a Dios te quiero? ¿Cuántas veces le dices te amo? ¿Cuántas veces? O sea, ¿no crees que Dios anhela escuchar que le decimos que le amamos? La esencia de nuestra relación. Pongámonos de pie. Tú eres responsable por cuidar tu amor a Dios. Podemos pensar que el diablo está intentando pervertir la pureza, la esencia de la iglesia. Pero como hijos de Dios tenemos autoridad. El diablo puede tentarte, pero el diablo no puede obligarte a caer. ¿Me están entendiendo? Aunque el enemigo merodee sobre la iglesia, aunque Satanás despliegue demonios alrededor de la iglesia que estén buscando cómo dañarla, la iglesia nunca podrán entrar a menos que nosotros seamos la puerta, a menos que nosotros seamos el caballo de Troya. Él podrá tentar y tentar, pero si nosotros como hijos sabios tomamos las decisiones correctas, nunca vamos a darle lugar. Necesitamos ser comprometidos activamente con nuestro amor a Dios. Tú necesitas mirar a la cruz todos los días. Tú necesitas recordar lo que podría ser tu vida si no lo hubieras conocido. Tú necesitas ir a la palabra y meditar en lo que Él hizo en la cruz. ¿Saben? Cuando hay tiempos donde yo noto como que a veces las situaciones hacen que se vaya apagando la frescura, ¿saben qué hago? Voy a los evangelios y busco la crucifixión. Oh, y vuelvo a recordar todo lo que Él hizo por amor a mí. Y vuelvo a recordar su tristeza cuando el pueblo dijo que le crucificaran a Él. Y vuelvo a pensar en la noche esa allí en Getsemaní, en su sufrimiento, pero en su determinación de al día siguiente morir por mí en la cruz. Y pienso en ese compromiso de amor que lo mantuvo desde que vino al mundo hasta que murió en aquella cruz. Y pienso en que aún estando en la cruz se pudo haber bajado, que como Él dijo, Él tenía legiones de ángeles a su alrededor y pudo haberle dicho a cualquiera, bájenme de aquí. Sin embargo, se mantuvo en la cruz hasta el final, hasta que pudo decir consumado es, porque ya lo había hecho todo para que hoy no nos faltara nada, ni a ti ni a mí, para que pudiéramos experimentar la plenitud. Quizá tú fuiste como yo, con tantos vacíos de amor en tu vida, tantas necesidades de afecto, de cariño, de aprobación. Quizá tú fuiste como yo, que nunca tuvo un padre que le dijera te quiero, que fuera apoyo. Pero tú, en el amor de Dios, puedes estar completo hoy, porque el amor de Dios encaja perfectamente en cada vacío de tu corazón, en cada vacío de tu corazón, en todo lo que tú necesitas. El amor de Dios encaja allí perfectamente. Hoy recuerda, mira la cruz una vez más. Frente a este pecado que de pronto tú hoy estás reconociendo que tienes en tu vida, dice el Señor: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, es decir, vuelve a la esencia del amor que lo impregnaba todo. Pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Dice Fine: se necesita un avivamiento de poder espiritual cuando hay falta de amor fraternal entre los creyentes, cuando con toda seguridad no pueden amar de la misma forma como cuando viven vidas santas, porque están sumergidos en la carnalidad, cuando la imagen de Cristo no brilla en ellos o en la vida de otros cristianos. No hay nada en cada uno de ellos que pueda producir este amor. De hecho, la falta de amor abre la puerta a las disensiones, a los celos, al chisme y a la calumnia entre los creyentes. Estas cosas demuestran cuán lejos están de Dios y demandan que pidamos el poder de lo alto. Nada puede poner fin a estas cosas si no es una visitación del Espíritu Santo. Cierra tus ojos. Allí donde estás, habla con Dios. Estamos empezando una carrera que nos llevará a la otra orilla. Estamos empezando un tiempo nuevo y maravilloso, glorioso sobre la vida de esta iglesia. Y Dios no quiere solamente que tú digas, sí, aquí estoy. Dios quiere que tú respires la esencia de su amor y de su plenitud de la cabeza a los pies. Dios quiere que tú seas un soldado adiestrado, que no esté enfermo ni carente de nada. Dios quiere que cuando tú vivas tu vida cada día, en ti brote una canción de amor. Que cuando tú le sirvas, tú puedas cantar de amor, tu solo servicio sea una canción de amor y de gratitud para Él. Dios anhela que tú tengas la frescura. Yo siento en mi espíritu que hay alguien aquí que amó a Dios con todo su corazón. Esta persona era apasionada por Dios, pero empezó a mirar otras cosas. Empezó a perseguir un vacío de su corazón. Empezó a mirar ese vacío de su corazón todos los días, todos los días, todos los días. Y empezó a sentirse frustrado con Dios. Y empezó a decir, a sentirse como que Dios le defraudaba porque no le daba ese, no le suplía esa necesidad, ese vacío. Y ese vacío empezó a competir con el amor que sentía hacia Dios. Y ese vacío cada vez se hizo tan grande, tan grande, tan grande, que ya Dios no fue suficiente para esta persona. Y entonces un día, en el camino, soltó su mano y se fue tras aquello que sentía que podía cubrir y llenar su vacío. Pero hoy esta persona es una cisterna rota. Esta persona está rota. Y esta persona necesita venir a los pies del Maestro y reconocer. Lo ha hecho varias veces, porque lo ha hecho varias veces, pero no ha logrado desprenderse de la culpa. Y ahora ha ahogado su culpa y ha dicho: esta es mi vida ahora y así caminaré. Pero por dentro está rota, su relación con Dios es solamente religiosa. Y hoy el Señor piensa en ti. Hoy el Señor piensa en ti y Él te dice: hoy de verdad arrepiéntete. Hoy de verdad mira de dónde caíste, pero levántate, levántate. Aún no he terminado contigo, te dice el Señor. Aún no he terminado contigo. Aún estás en mis propósitos, pero estás en un punto tan importante. O lo arreglas o lo vas a terminar de estropear. Te he dicho que no y te has determinado a seguir allí. Eso ya no tiene más que hacer, te dice el Señor. Ya no hay más que hacer. Hoy esta iglesia está siendo llamada por Dios a derramar su corazón, a renovar su pacto de amor. ¿Dónde perdiste? ¿Dónde dejaste? Ve a buscarlo otra vez. Ve a buscarlo otra vez. ¿Qué dejaste que te lo robara? Ve y recupéralo. Pero ven con Dios, porque primero pecaste contra Él, porque abandonaste, como compartía el pastor el domingo pasado, al Dios de tu salvación, y fuiste tras otros amores. Ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo de Dios. El Señor recuerda, Él no puede obligarte a nada. Él puede motivarte cuando ya hay algo que está latiendo en tu corazón. Él puede impulsar tu barca cuando ya estás en la orilla queriendo salir al mar. Él puede mandarte el viento de su espíritu para soplar, pero tú tienes que estar subido en esa barca. Vamos a hacer tierno nuestro corazón para Dios hoy. Vamos a hacer tierno nuestro corazón para Dios hoy. Señor, queremos ser una iglesia que esté impregnada completamente por tu amor. Queremos ser una iglesia que respire por ti. Una iglesia apasionada y enamorada diariamente de ti. Una iglesia que diga que te ama, que tú eres lo primero y que con sus actos lo demuestre. Una iglesia que te dé el primer lugar a ti, porque cada hijo te da el primer lugar a ti en lo secreto y en lo privado. Queremos ser esta iglesia, Señor, que hace todo lo que te agrada, que puede hacer todo lo que hizo la iglesia de Éfeso: santa, radical, esforzada, sufrida, sacrificada, pero que tiene la esencia del amor sobre toda ella. Levanta tus manos en esta mañana y dile: Señor, hoy yo quiero amarte con este amor tan fuerte, tan profundo, tan real. Señor, si este espíritu de desamor ha venido sobre mí, lo he dejado entrar, lo he permitido, si lo dejé sentarse a la mesa, Señor, y he comido con él, Señor, yo te pido ahora, ahora mismo, Señor, que se vaya de mi vida. Yo lo saco, identifico, Señor, y yo me comprometo a sacar de mi vida todo aquello que dejé entrar y ha competido con tu amor. Porque yo quiero que solo tú, Señor, solo tú entres a mi vida y te sientes en el trono de mi corazón. Y ahora empieza a pedirle al Señor que te llene con su amor. Dile: lléname con tu amor, Espíritu Santo de Dios, lléname con tu amor. Señor, yo pido baños de tu amor en esta mañana. Pido baños de tu amor en esta mañana, Espíritu Santo de Dios. Baños de tu amor, baños de tu amor, baños de tu amor, corrientes de tu amor, corrientes de tu amor, corrientes de tu amor. Llena, Señor, corazones en esta mañana, vasijas hoy que se ofrecen para ser llenadas por ríos de tu amor, ríos de tu amor, ríos de tu amor, corrientes de tu amor. Oh, ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios, tú eres real, tú eres real. Tú estás tocando vidas ahora, Señor. Tú estás tocando vidas ahora, Señor. Tú estás renovando tu pacto de amor con muchos aquí, Señor, que hoy han vuelto su rostro a ti y han dicho: aquí estoy, Señor, me perdí, pero ahora estoy delante de ti para tomar tu mano y amarte hasta el fin, Señor. Oh, baños de tu amor, oh, renuevan tu amor, Señor, renuevan tu amor, renuevan tu amor, Señor, renueva, renueva, renueva, renueva. Aún el aceite del amor, Señor, que parece que se ha envejecido, hoy, Señor, inyecta aceites de tu amor nuevo, nuevo, nuevo, nuevo, nuevo. El amor que se ahogó por presiones de la vida, el amor que se envejeció por el dolor, la frustración, la amargura, hoy renueva, hoy renueva. Oh, renueva, Espíritu Santo de Dios. Renueva, Espíritu Santo de Dios. Renueva toda la iglesia, Señor. El que hoy tiene, dale más. El que hoy te ama como debe amarte, dale más, Señor, porque has sido doblemente fiel. Dale más, dale más, dale más, dale más. Pero a los que necesitan hoy, dale, Señor, dales que prueben otra vez, que se sacien, que degusten. Oh, Señor, que vengan a beber de ti en esta mañana. Ven, Espíritu Santo, hay más de Dios. Hay más de Dios, hay más de Dios, hay más. Hay más, deja, déjale, sumérgete hoy. Oh, ven Espíritu Santo de Dios, ven, ven, ven, ven, Señor, ven. Ven Espíritu Santo de Dios. Ven Espíritu Santo de Dios. Ven Espíritu Santo de Dios. Ven. Te dejamos entrar, dile yo te dejo entrar. Yo te dejo entrar, Señor, a mi corazón para una relación nueva de amor. Hay una atmósfera de amor en este lugar. Hay una atmósfera de amor que se ha posicionado sobre la iglesia en esta mañana. Todo el que quiera que vaya y beba. Todo el que quiera que vaya y beba. Siento también que hay un espíritu de reconciliación. Reconciliación con Dios en esta mañana. El enemigo ha sido expuesto y avergonzado. Muchos han identificado este pecado y lo que dejaron entrar. Y ahora vuelven su corazón y su rostro a Dios y hay reconciliación en esta mañana. Hay reconciliación en esta mañana. Pero también quiero decirte que tú estás llamado a ser una fuente del amor de Dios para otros. Y tú necesitas reconciliarte con aquellos a los que no les has dado el amor de Dios, no les has expresado el amor de Dios, porque quizá tu propio amor no estaba como debía estar. Y así en quietud yo te invito, si tú sientes que necesitas reconciliarte con alguien, en el amor no hay juicio, tú puedes salir. Si necesitas pedir perdón, si necesitas confesarle a alguien, estamos haciendo actos espirituales en esta mañana que realmente están cerrando las puertas que hemos permitido, que hemos dejado abiertas y que quizá han hecho que el amor de algunos haya enfriado en este lugar. Y se necesita de humildad para hacer esto y de valor. Esposos a esposas, esposas a esposos, padres a hijos, hijos a padres, amigos. Vamos a fortalecer el amor de Dios en medio de nosotros. Vamos a dejar que la plenitud de Dios se derrame. Seamos sensibles, hay un espíritu tan dulce en esta mañana. Caminemos en este espíritu en esta mañana, que nuestro corazón se alinee con este espíritu. Hay que aprovechar este camino que Dios está abriendo delante de nosotros. Ahora, si tú sientes salir y dar un abrazo a alguien, ahí saben, ahí siento que hay personas aquí que necesitan un abrazo del Padre. Un abrazo del Padre. Si Dios pone a alguien en tu corazón, sal de tu sitio y abraza. Impregna con el amor, la renovación del amor que has recibido hoy. No seamos tímidos. Abramos nuestro corazón. Seamos sensibles a la dirección del Espíritu Santo de Dios. Espíritu que hay esta mañana entre nosotros, Señor, te agradecemos porque hoy es muy, muy fuerte la palabra de renovar nuestro amor los 7 días de la semana, de vivir una vida llena del fuego y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un espíritu de amor. Uno de los frutos del Espíritu en nuestra vida es el amor. Cuando el Espíritu Santo reina en una vida, fluye el amor, y el primer amor que fluye es hacia Dios. Y por eso pedimos, Espíritu Santo, que acompañes a esta iglesia con tu bendición toda esta semana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor los bendiga. Y recordar que está la cafetería. Recordar lo que tenemos en la semana. La semana, nuestra escuela de servicio el día jueves. Y y el discipulado que va a empezar, todas las personas que se registraron para ser discipuladas, para completar los niveles 1, 2 y 3 que lo hicieron con Mariela, entonces si pueden acercarse un momento aquí los que se registraron con Mariela en 5 minutos.